En Radio Puente Alto presentamos una cita con la historia, conociendo aquellos detalles importantes de nuestra provincia cordillera. El día de hoy, Puente Alto y sus calles. Seguramente muchos de nosotros no sabemos o no conocemos quiénes fueron las personas que por sus muchos servicios prestados a este bello rincón de Chile se hicieron acreedores a inmortalizar sus nombres en las calles de la ciudad. Calle Eyzaguirre. Don Domingo Eyzaguirre nació el 17 de junio de 1733 y murió en Santiago el 22 de abril de 1854. Se destacó en su puesto de superintendente del Canal del Maipo, obra de gran envergadura, ya que con estas aguas se regarían las ricas tierras del sur de Santiago. Además, hizo construir el canal que lleva su nombre, y esta obra misma dio motivo a la fundación de San Bernardo el día 9 de febrero de 1821. Por este motivo, el pueblo le levantó una estatua en 1884 que ocupa el centro de la Plaza de Armas de esta ciudad. Este monumento fue modelado por el gran escultor Manuel Plaza. Calle José Luis Coo. Don José Luis Coo, sin lugar a dudas, según la historia, destacado y brillante hombre público, dotado de una clara inteligencia, fue el primer subdelegado y alcalde de la comuna en varios periodos. Sus mejores esfuerzos los puso al progreso de la villa. Bajo la administración del señor Coo, la villa empezó a adquirir perfiles de futura gran ciudad. Con visión certera, trazó los planos del pueblo, la plaza y las primeras calles, terminando con el nombre de El Pueblo de las Arañas, que era como empezó llamándose Puente Alto en los primeros años de su vida, que en ese entonces las arañas tenían invadido los campos, de ahí su nombre. Calle Melchor Concha y Toro. Don Melchor Concha y Toro destacó nítidamente en la política nacional. Tenía sus propiedades en Pirque, una pequeña parcelita. Dio un impulso decidido a la industria vitivinícola chilena y sus vinos tuvieron y siguen teniendo gran aceptación en los mercados chilenos y extranjeros. Esta calle es en la actualidad la arteria comercial más importante de la ciudad. Por su ancha avenida se llega de Santiago al centro de Puente Alto. Calle Clavero. Don Rafael Clavero fue uno de los fundadores de la villa. Firmó la solicitud al entonces presidente Razzuriz, en que pedía el título de Villa Puente Alto. Fue un incansable luchador por el progreso de la villa. Muchos de los adelantos locales se deben a su iniciativa. Una cita con la historia. Radio Puente Alto, compartiendo con ustedes la historia de nuestra comuna.